aprendí en la escuela. ¿El español? Sí. ¿Puro náhuatl? Puro náhuatl les hablamos. Inclusive hasta había también maestros, hablaban en náhuatl, pero eran de acá.